Gracias a los oyentes, gracias por comunicarse con Dinero por Nada. Pasaron 46 minutos de las 6 de la tarde, es el momento de hablar de tecnología. Señor Matías Gutiérrez Reto, ¿cómo le va? Muy bien, yo le vengo a hablar de paz y amor más que de tecnología. Bueno, ¿no? Muy bien, me encanta. Es bien recibido. Bueno, ¿por qué? Porque este viernes 26, como si no todo... me hable de las metralletas estas que tienen los hombres de la Policía Metropolitana. No, nada de eso. Escuche bien. Este 26 de abril, como todos los 26 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Propiedad Intelectual. Esta conmemoración la instauró un organismo que depende de Naciones Unidas que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Muchos detractores de este tipo de conmemoraciones dicen que esta política a favor de la propiedad intelectual a rajatabla tiende a criminalizar lo que se volvió común en los últimos 20 años, que es compartir absolutamente todo en Internet. Productos que se pueden... ¿La nube? No, compartir archivos de música, libros, que son en cada caso... productos que tienen derechos autorales. Bien. Y que compartirlos no es necesariamente ilegal. Pero la principal crítica es que la tecnología de hoy ya superó a toda la legislación de derechos de autor que vienen de finales del siglo XIX. Eso es lo que viene defendiendo la OMPI, ¿no es cierto? Bueno, uno puede decir, ¿cuáles fueron los antecedentes de lo que se volvió común entre los chicos de hoy, de compartir música a granel? Bueno, como muchas veces creo que lo comentamos acá, esto se originó en los alrededores de la ciudad de San Francisco. Mire usted. En la década del 60. Fue un grupo que se llama The Grateful Dead, que permitía ya en aquella época que los que asistían a sus conciertos grabaran el concierto en vivo y se lo compartieran gratis entre sus seguidores. Entonces, ¿qué consiguió Grateful Dead? Que sus fans no solamente compraran sus discos, sino que se creara una comunidad fuertemente organizada alrededor de sus conciertos. En un año, Grateful Dead, con esa política de que sus fans se intercambiaran las grabaciones que ellos mismos hacían, así todo, en un año facturó 50 millones de dólares en aquel momento. Porque ¿qué hacían? Vendían memorabilia, camisetas, productos de la banda, y además habían generado un sistema en donde la propia banda avisaba a parte de su comunidad que por boca a boca difundía dónde iban a hacer cada una de las presentaciones. Hace poco todo el archivo de The Grateful Dead fue archivado en la Universidad de Santa Cruz de California. Pero esta política de haber compartido absolutamente todo hace que de los aproximadamente 2.350 conciertos que The Grateful Dead dio a lo largo de toda su carrera, 2.200 estén hoy disponibles en Internet. Con lo cual uno puede decir, desde el punto de vista de la cultura, eso tiene un valor mucho más grande que haber restringido los derechos y que en definitiva que después por cuestiones de mercado y de derechos autorales ese material no quede disponible en ninguna parte. Y siguieron ganando plata, digamos. Y siguieron ganando plata. Fue por eso, una buena forma, que el caso de Grateful Dead se volvió un caso de análisis para los que estudian marketing y esas cosas, porque era una forma de fueron unos visionarios a la hora de entender lo que sería el marketing de ahora, que llaman el 2.0, etcétera, que busca más crear comunidad de consumidores que simplemente aumentar las ventas. Bien, me interesa el tema, me interesa mucho más lo que dice usted, Gutiérrez Reto, que... Yo le traje amor y paz. Que los que andan en bicicleta de noche ahí cortando el tránsito. Yo le traje amor y paz. ¿Cómo la contracultura generó hábitos libertarios y amor y paz? Vía amor y paz. Muy bien. Y sin molestar a nadie. Sin molestar a nadie. Eso es lo más importante de todo. Sin molestar a nadie. A ver si entendemos que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro.